Pues nada, me llamo Borja Gómez y hoy vamos a ver el apartado que trata de contratos de opciones. Bueno, ya se ha visto antes que es una opción, por eso tampoco me he metido mucho detalle, ni tampoco las estrategias. Entonces, yo he separado dos grandes grupos, que creo que, bueno, pues es la separación más lógica que he visto en tipos de opciones. Lo que he intentado buscarlo es cómo las valora el mercado. Y además he intentado buscar un ejemplo en fondos de inversión o en cosas que tengan este tipo de contratos de opciones. Entonces, los dos primeros tipos que he encontrado son la opción europea y la opción asiática. Entonces, las diferencias entre estas dos tipos de contratos es que el mercado, aquí hay un ejemplo, la forma de tener la valoración o digamos el porcentaje de incremento de la valoración sería coger el valor del inicio, no, perdón, es el valor final menos el valor inicial entre el valor inicial, que da en este caso. Este caso lo he replicado para todos los tipos de opciones, para luego compararlos. En este caso tenemos un 41,07, según la valoración de opciones europeas, que también se llama punto a punto. El dato que he escogido, que es lo que he encontrado en internet, es del Eurostock 50, sobre una etapa. Luego veremos que también para la valoración, pues no se utiliza un único punto al final, sino que se utiliza la media del mes o el máximo del mes. Pero en este caso, esta es la valoración. Entonces, este es uno y, perdón, luego está la opción asiática. ¿Qué tiene de diferencia la opción asiática? Que lo que hace es que te la valora igual que la anterior, solo que el valor final es el valor medio del último mes. Entonces nos encontramos, luego los comparo al final, pero en un principio nos encontramos con un valor final diferente, porque utiliza el valor medio mensual, que serían 2.572 y en la opción europea 2.952. Perdón, 2.570. No, joder, ¿dónde está? A ver. Opción asiática, opción europea. 2.952 sobre 2.572, al utilizar estas dos formas de valoraciones diferentes. Como podéis ver, el porcentaje pues tiene una diferencia bastante alta, como de un 50% de valoración, al tener un tipo u otro, obteniendo los dos valores. Luego, estas dos formas de valoración, digamos que generan dos tipos de contratos diferentes de opciones, pero he encontrado a su vez tres tipos de contratos de opciones, que son, o sea, si valoramos de punto a punto, se llama la opción europea, y si valoramos opción asiática, serían las medias mensuales que hemos visto. Pero a su vez podemos valorar los diferentes tipos de opciones, que sería la simple, la ballena y la lookback, que ahora la vamos viendo caso a caso. No sabía cómo explicarlo. Entonces, para el primer tipo, que sería la opción ballena, lo que le diferencia es que utiliza los valores finales diferentes que en la acción europea. Entonces, si antes hemos visto que en la opción simple sería valor final, valor inicial, valor inicial, lo que hace la ballena es valor final, valor inicial, valor final, obteniendo una valoración de 29,11. Y la ballena en la valoración asiática sería Lo mismo que hemos visto en la europea, solo que el valor final, que está al final y al principio de la ecuación, sería la media del último mes, que sería del 4 de marzo o 4 de abril, ha utilizado en este ejemplo. Y la valoración, 18,64. Ahora, el siguiente tipo es este que llaman lookback. En el lookback diferenciaríamos de lo que es la opción simple, en que aquí, en vez de utilizar el valor inicial, lo que está utilizando es el valor máximo de los últimos 30 días. Entonces, tiene también, es parecido al porcentaje que nos ha dado en la opción simple, pero tiene un pequeño cambio en la valoración. Es de un 41, bueno, un 10% más. Este sería el lookback, que lo único que tiene es eso, que cambia el valor inicial por el máximo de los 30 últimos días. Y el lookback asiático le da una vuelta más y sería el máximo del valor inicial de los 30 primeros días y el máximo, no, y el valor medio del último mes. Y ese sería el porcentaje de valoración. Entonces, yo he comparado las opciones que teníamos aquí. Y bueno, dependiendo si la opción es europea, que va punto a punto, o la opción es asiática, estos son los porcentajes de valoración que tendría cada tipo de... La primera la denomina opción simple, que se supone que no es ni ballena ni lookback. Entonces, bueno, si la valoración del mismo periodo y el Eurostock 50 que estamos utilizando, podríamos pasar de tener con la opción europea un 41,07 a tener con la opción asiática en lookback un 14,38. Y este sería el desglose de fórmulas que se utiliza para cada tipo de opción. Por lo que la opción simple solo tiene la variedad en la asiática, de que utiliza la media. La ballena cambia los términos, cambia el valor final del denominador de la ecuación, y la lookback, que coge el máximo en el valor inicial. Y esto en cuanto a tipos de opciones. Luego, por la parte de la paridad put-call, pues la definición sería la relación entre las opciones call y las opciones put y el propio precio del subyacente, de forma que en todo momento debe existir un equilibrio entre los precios. Cuando esta paridad se desajusta es cuando aparecen las oportunidades, que es el arbitraje que hemos hablado siempre en clase. Entonces, bueno, esa sería la fórmula. Ahora os pongo una serie de gráficos que he encontrado en Rankia, que lo tengo en un Word, pero básicamente, bueno, los pongo. Sería esto de aquí. Entonces, lo que está diciendo es que si tenemos una call como es esta, una call comprada, y el valor del subyacente, y tuviéramos la posición 1, o sea, la posición 1 es que los dos valores replican al subyacente, o quiero entender que más o menos es eso. Se ve muy bien en una calculadora que he encontrado. Esto, bueno, vimos una calculadora, creo que en las últimas clases, muy parecida, pero para entenderlo más o menos, esto es lo que he utilizado. Entonces, si, por ejemplo, querríamos saber el precio actual de la acción, que es esto, es lo que voy a dejar como incógnita en la ecuación, deberíamos aquí, marcábamos, por ejemplo, el precio del strike, que pueden ser 2, el precio de la call serían 2, el rendimiento del activo libre sería 1, y el tiempo en días, pues... vamos a poner 50 días. Entonces, si fuéramos ajustando, yo lo que he querido entender es que al ajustar el precio del call y el precio del put, el precio de subyacente se acaba acercando, excepto una parte que es, o sea, una proporción del valor de esta acción, que es donde entraría el tema del arbitraje. O la... Con el tipo de interés cero. A ver. No sé, ayer me salía más lógico. Claro. Bueno, es lo que me estaba. La diferencia es el tipo de interés. En este caso. Ya. Pasa que, bueno, es. Bueno, el activo libre de riesgo será una letra, ¿no? Que sería. Bueno. Y básicamente es eso, que al final, ¿no? La opción call y la opción put replican el precio del subyacente, que sería 3. A ver. Bueno, y poco más. Y esta es la fórmula que utiliza. Esta es la misma fórmula que está en la calculadora. Que en una parte tiene lo que hemos visto, que son la call y la put, que puede ser compradas y vendidas, el strike, y esto sería el tiempo y el precio inicial, que me imagino que es el del valor. Luego aquí he encontrado varios ejemplos. Que es, el primero sería con una call comprada y el valor subyacente. Luego sería con una put comprada. Replicaría el mismo valor que las acciones. Y con una call comprada y una put vendida. Bueno, y ya está. Thank you.